Sección 13 de Bushido, el alma del Japón, de Inazo Nitobe. Traducido por Gonzalo Jiménez de la Espada. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. La espada, alma del samurái. Cuando Mahoma proclamó que la espada es la llave del cielo y del infierno, no fue más que un eco del sentimiento japonés. Desde muy temprano, el niño samurái aprendía a esgrimirla. Era una ocasión memorable para él, aquella en que, a los 5 años, se le vestía con todas las piezas de un traje de samurái, se le colocaba sobre un tablero de go y se le iniciaba en los derechos de la profesión militar, atravesando en su cinturón una espada verdadera, en vez de la daga de juguete que había manejado hasta entonces. A partir de esta ceremonia de adoptio per arma, no se le volvía a ver fuera de la casa paterna sin aquella insignia de su categoría, aunque para el uso diario se la sustituía por una espada de madera dorada. No pasan muchos años sin que lleve constantemente el legítimo acero, aunque sin corte. Y más tarde se arrinconan las armas fingidas y, con una alegría más aguda que las armas que acaba de adquirir, marcha a probar su filo en la madera y en la piedra. Cuando alcanza la consideración de hombre, a los 15 años, recibe la libertad de acción. Puede enorgullecerse con la posesión de armas bastante afiladas para cualquier trabajo. La sola posesión del peligroso instrumento le comunica un sentimiento y un aire de dignidad y de responsabilidad. No lleva su espada en vano. Lo que él lleva en su cintura es un símbolo de lo que lleva en su corazón y en su alma: lealtad y honor. Las dos espadas, la larga y la corta, llamadas respectivamente Daito y Shoto, o Katana y Wakizashi, nunca se apartan de su lado. Cuando está en casa, honran el lugar más visible del gabinete o de la sala. Por la noche hacen guardia a su almohada, colocadas al alcance de la mano. Compañeros constantes, son pagados con amor y reciben nombres cariñosos. De la veneración que reciben, se pasa forzosamente a la adoración. El padre de la historia ha registrado como caso curioso el de que los escitas hiciesen sacrificios a una cimitarra de hierro. Más de un templo y más de una familia en el Japón custodian una espada como objeto de adoración. Aun el puñal más común obtiene el debido respeto. Un insulto que se le haga equivale a una afrenta personal. ¡Ay de aquel que por descuido pise un arma colocada en el suelo! Un objeto tan preciado no podía escapar mucho tiempo a la atención y a la pericia de los artistas, ni a la vanidad de su propietario, especialmente en tiempo de paz, cuando se llevaba sin más objeto que el báculo de un obispo o el cetro de un rey. El puño de piel de tiburón o de la seda más fina, la guarda de plata o de oro, la vaina de laca de varios tonos, quitaban al arma mortífera la mitad de su horror. Pero estos accesorios eran cosa de juego comparados con la hoja misma. El espadero no era un simple artesano, sino un artista inspirado, y su taller un santuario. Comenzaba su labor de cada día con una oración y con una purificación, o según la frase admitida, dedicaba su alma a la forja y temple del acero. Cada golpe de martillo, cada inmersión en el agua, cada frote en la piedra de afilar, era un acto religioso de no poca trascendencia. ¿Era el espíritu del maestro o el de su dios tutelar el que infundía tan formidable encanto en nuestra espada? Perfecta como una obra de arte, Desafiando a sus rivales de Toledo y Damasco, hay en ella algo más de lo que el arte puede dar. Su hoja fría, que condensa en su superficie los vapores de la atmósfera apenas es desenvainada. Su tersura inmaculada, que destella resplandores azulados. Su filo sin mella, que tantas historias ha escrito y tantas puede escribir. La curva de su dorso, que une la gracia exquisita a la fuerza suprema. Todo esto nos penetra de un sentimiento mezclado de fuerza y de belleza, de admiración y de horror. Inocente hubiera sido su misión si se limitara a ser un objeto de belleza y de goce. Pero, siempre al alcance de la mano, ofrecía no escasa tentación al abuso. Con harta frecuencia salió su hoja de su pacífica envoltura. El abuso llegó a veces al punto de probar el acero adquirido en el cuello de alguna criatura inocente. La cuestión que a nosotros nos interesa más es esta. ¿Autorizó el Bushido el uso indebido del arma? La respuesta indiscutible es que no. Así como dio gran importancia a su uso legítimo, denunció y condenó su abuso. Solo los cobardes o fanfarrones blandían su arma en ocasiones indebidas. Un hombre sereno conoce el momento justo en que debe usarla, y esos momentos no se presentan sino raras veces. Oigamos al difunto conde Katsu, que vivió en uno de los periodos más turbulentos de nuestra historia, cuando los asesinatos, los suicidios y otras costumbres sanguinarias estaban a la orden del día. Investido durante algún tiempo de poderes casi dictatoriales, señalado muchas veces como presunta víctima del asesinato, jamás tiñó su espada en sangre. Contando algunos de sus recuerdos a un amigo, dice en su estilo original y plebeyo: «Me disgusta mucho matar a las gentes, y por eso no he matado ni a un solo hombre. He puesto en libertad a aquellos cuyas cabezas debieran haber sido cortadas». Un amigo me dijo un día: «No mata usted bastante». «¿Es que no come usted pimienta ni berenjenas?» Así son algunas personas, pero él mismo fue asesinado. Mi salvación quizás sea debida a mi repugnancia a matar. Llevaba yo la empuñadura de la espada tan fuertemente atada a la vaina que era muy difícil sacar la hoja. Tomé la decisión de no herir yo, aunque los demás me hirieran. Sí, sí. Es verdad que algunas gentes son como las pulgas y los mosquitos, que siempre están picando. Pero, ¿qué valen sus picaduras? Escuece un poco y nada más. Eso no vale la pena de arriesgar la vida. Estas eran las palabras de un hombre cuya educación en el Bushido se había acrisolado en la adversidad y en la gloria. El refrán es popular: ser derrotado es vencer, cuyo significado es que la verdadera victoria consiste en no hacer frente a un enemigo alborotador. El que dice que la mejor victoria es la que se obtiene sin derramar sangre, y otros de igual sentido, demostrarán que, después de todo, el ideal último de la caballería era la paz. Fue una gran lástima que se encomendara solamente a los moralistas y a los sacerdotes la predicación de ese ideal elevado, mientras los samurái se daban a practicar y a celebrar los actos marciales. En esta dirección llegaron hasta teñir los ideales de la mujer con un carácter amazónico. Fin de la sección 13.